comencé a olvidarte, un tonto no soy. Me cansé de implorarte, tu forma de ser algo en mí cambió. De tus besos me cansé y el culpable no fui yo. De tus besos me cansé y el culpable no fui yo. Delante de la gente demuestras que me tienes amor. Cuando estábamos solos todo era diferente, el fuego se apagó. Delante de la gente demuestras que me tienes amor. Cuando estábamos solos todo era diferente, el fuego se apagó. Y ahora te digo yo, lo mejor es separarnos. Estar junto y no amarnos, eso lo castiga a Dios. Estar junto y no amarnos, eso lo castiga a Dios. Ay, no te preguntes por qué comencé a olvidarte, si poco a poco ibas destruyendo el amor. Cambia ese genio para que logren amarte y no destruyas lo que te regala Dios. Cambia ese genio para que logren amarte y no destruyas lo que te regala Dios. Doctor Julio César Morillo Ramírez, pura psicología. El anestesiólogo de oro, Haroldo Zambrano Valdeblanques y José Luis Pumarejo, mi científico de siempre. Qué tristeza es arrancar de mi alma aquel amor, porque disfruté de sentir el fuego entre los dos. Muchas veces yo evité en dejarnos tú y yo. Muchas veces yo evité en dejarnos tú y yo. Me porté bien contigo, te di mis manos llenas de amor. Llegaron tus caprichos y aquel amor tan lindo desapareció. Me porté bien contigo, te di mis manos llenas de amor. Llegaron tus caprichos y aquel amor tan lindo desapareció. Tú no lo valoraste e intentas recuperarlo. Pues mujer, ya es muy tarde, quedaste en mi pasado. Pues mujer, ya es muy tarde, quedaste en mi pasado. No te preguntes por qué comencé a olvidarte, si poco a poco ibas destruyendo el amor. Cambia ese genio para que logren amarte y no destruyas lo que te regala Dios. Ay, no te preguntes por qué comencé a olvidarte, si poco a poco ibas destruyendo el amor. Cambia ese genio para que logren amarte y no destruyas lo que te regala Dios. Cambia ese genio para que logren amarte y no destruyas lo que te regala Dios. Hoy te preguntas por qué comencé a olvidarte, si poco a poco ibas destruyendo.